romántico. Duerme junto a mí, tal vez yo te amo. Amame de sol a sol, apágame el volcán del corazón. Amame mil veces, ven y piérdete conmigo tú también. Corazón alado, cielo azul, estoy sobre la playa y estás tú. Duerme junto a mí, tal vez yo te amo.